cierta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente. Gracias al amor, la felicidad canta. ¡Todos cantan! De sentir amor, oh, oh, oh, oh. Hoy hace cantar, ah, ah, ah, ah, ah, a mi corazón, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Hoy vuelvo a cantar, ah, ah, ah, ah. Gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente. Gracias al amor, la felicidad canta. ¡Eso! De sentir amor, oh, oh, oh, oh. Hoy hace cantar, ah, ah, ah, ah, a mi corazón, oh, oh, oh, oh. La felicidad canta, canta, me la dio tu amor, oh, oh, oh, oh. Hoy vuelvo a cantar, ah, ah, ah, ah. Y todo gracias al amor, la felicidad canta. Hoy vuelvo a cantar, ah, ah, ah, ah. Y todo gracias al amor, la felicidad. ¡Arriba las palmas todos! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! A mi corazón, oh, oh, oh, oh. La felicidad, ca, ca, ca, ca. Me da yo tu amor, oh, oh, oh, oh. Hoy vuelvo a cantar.